Estamos en comunicación con Natalia, una vecina de Panquehua. Hola Natalia, ¿cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, muy bien, por así decirlo, porque la verdad que no es grato hablar del cierre de un centro de salud. No, por supuesto. Y si me permitís explayarme un poquito, quería comentarte. Bueno, este centro de salud fue cerrado deliberadamente por la Municipalidad de Las Heras. Nosotros los vecinos nos enteramos cuando ya se había producido el cierre y el vaciamiento del centro de salud, porque no quedó nada en el centro de salud, y el traslado supuestamente de los médicos al centro de salud que se encuentra en el barrio La Riojita. Pero bueno, la preocupación más grande de nosotros como vecinos es que el cierre realmente es algo que nos quita un derecho, que es la salud. Es una zona muy grande, está muy poblada de personas adultas, de niños discapacitados que necesitan de la atención primaria. Nosotros decidimos autoconvocarnos y hacer un reclamo el día viernes pasado en la puerta del centro de salud y poder visibilizar lo que está pasando, porque muchos vecinos ni siquiera se habían enterado de esta situación. Tuvimos una gran convocatoria de vecinos, que eso nos alegró un montón, y todavía no tenemos ninguna respuesta de la parte administrativa de la Municipalidad de Las Heras, ni del intendente, ni del director de salud. Ellos dicen que se han comunicado con los vecinos, pero realmente con nosotros no han tenido ningún tipo de comunicación. Te consulto, Natalia. Ellos dicen que fue trasladado y que ya fue avisado a los vecinos, pero ¿a dónde fue trasladado? ¿A qué distancia? Porque por ahí me lo llevé a 30 kilómetros y bueno, chao, listo, no hay posibilidades. Claro, en realidad los vecinos nos enteramos cuando ya estaba cerrado el centro de salud y el traslado ha sido aproximadamente, no te podría decir con exactitud, pero creo que son 5 kilómetros, el otro centro de salud que se encuentra en el barrio La Riojita. El tema es, o sea, más allá del traslado, es que, por ejemplo, personas adultas que tienen problemas en movilidad no pueden trasladarse 5 kilómetros. No, te cambia todo, kilómetros. Claro, te cambia todo. Exacto. Pero escúchame, Natalia, que ya tenga que pagar los colectivos, ya es diferente, ya te cambia todo. Exacto. Esa es nuestra gran preocupación. Primero, porque estamos perdiendo un derecho a la salud primaria. Segundo, porque estamos entrando en una época invernal donde ya sabemos que los casos de problemas respiratorios se agravan, colapsamos los centros de salud cercanos, colapsamos los hospitales públicos y no tenemos una respuesta. Eso es lo más grave, que no existe una respuesta de la otra parte. La respuesta fue el cierre y de ahí en más no ha habido ningún tipo de contacto con nosotros los vecinos, con nadie, con ninguno, y bueno, nosotros estamos muy interesados en que este centro de salud se vuelva a abrir. Es lo que queremos y vamos a luchar para que eso suceda. Natalia, ¿qué servicios brindaba el centro de salud 333 René Favaloro? Mira, este centro de salud hace 28 años que existe en la zona, para que tengan una dimensión del tiempo que llevaba el centro de salud. En una instancia primaria tenía dentista, oculista, psicólogo, psicopedagogo, y de a poquito lo fueron disolviendo. Nos quedamos con las atenciones primarias, que era un médico clínico, un médico pediatra, y creo que un ginecólogo, nada más. Fue con todo lo que se quedó el centro de salud este último tiempo, y un enfermero. Y bueno, las últimas semanas antes del cierre ya directamente no había nadie, no había médicos, solamente había un enfermero, y después lo vaciaron directamente. Se llevaron todo el mobiliario. A simple vista lo único que se ve son las carpetas con las historias clínicas y nada más. Ni más ni menos, las historias clínicas de las personas. fundamentales. O sea, eso y decir no me importás es más o menos lo mismo, creo. Y es parecido, es muy parecido. Y bueno, a nosotros sí nos importan los vecinos, sí nos importa la salud, sí nos importa no perder derechos adquiridos, porque ese centro de salud era un derecho adquirido en el barrio, en la zona, y no solo en la parte de Panquehua. Estamos hablando que alrededor tenemos muchos barrios más que la gente venía a este centro de salud. Natalia, y bueno, esto me imagino que ustedes han pensado alguna forma de protesta, ¿qué es lo que van a hacer? Mira, nosotros el día de mañana nos vamos a volver a reunir en la puerta del centro de salud a las 18:30. Hemos vuelto a invitar a todos los vecinos. Vamos a seguir reclamando en la puerta del centro de salud. Hemos presentado una nota con firmas de todos los vecinos de los barrios aledaños al intendente esperando una respuesta. Vamos a seguir con las medidas, que es manifestarnos y hasta que nos escuchen. Bien, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda tal vez, pero es Sí. propia de nuestros tiempos. ¿Cómo está la participación de los vecinos? Mira, nosotros la verdad que estamos asombrados porque la participación de los vecinos ha sido muy aceptable. Los vecinos están todos muy enojados con el tema del cierre del centro de salud, porque es lo que te digo, es una cuestión de una cuestión del barrio, ¿entendés? Algo que todos cuidamos, algo que queremos, algo que necesitamos. Entonces, la participación de los vecinos ha sido muy aceptable hacia la manifestación, hacia reunirnos, hacia charlar qué medidas tomamos hacia adelante y bueno, un enojo muy grande hacia el municipio, porque la verdad que vemos una cuestión de que el municipio nos está abandonando en las eras, ¿entendés? Y lo hablo en general con el centro de salud, con la limpieza, con la seguridad. O sea, el municipio ha abandonado a los lacerinos, literalmente. Bueno, mirá, acá está, nosotros tenemos un pasante de la Escuela Freire Sí. que está haciendo acá con nosotros, acompañándonos, y te va a hacer una pregunta, Natalia. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Bueno, hola Natalia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, yo quería hacerle una pregunta sobre esto. ¿Sí? O sea, si habían pacientes en tratamiento o si pasaba algo. ¿Y qué va a pasar Mirá. con esos pacientes que estaban ahí? Pacientes en tratamiento sí deben haber habido, porque hay personas que tienen su historia clínica completa dentro del centro de salud, hay abuelitos, niños con discapacidades. ¿Qué va a pasar? Nosotros no tenemos esa respuesta, porque desde el municipio la respuesta que están dando general es que todos se tienen que trasladar al centro de salud La Riojita. Me imagino que seguirán su tratamiento en el centro de salud y los que no se puedan movilizar hasta el centro de salud dejarán de tener su tratamiento, que eso es lo más grave. Eso es lo que más nos está preocupando en este momento. Claro, yo me imagino, llegas allá a La Riojita y te dicen no, pero no tenemos la historia clínica. Y ahí estamos. Primero no tienen la historia clínica. Segundo, para ir a La Riojita, ellos han pasado un QR donde dice que vos te metés y solicitás un turno. O sea, no es que las Ah, no personas es que vayan vas, al centro de salud La Riojita y es espontáneo. No, no, vos tenés que ir con claro. un turno que lógicamente está colapsado porque todos los barrios aledaños ahora tienen que ir a ese lugar, porque vamos, por ejemplo, vamos al centro de salud número 17, que es provincial, y a nosotros nos corresponde el centro de salud René Favaloro, que es el que en este momento está cerrado. Claro. O vamos al hospital Carrillo y nos dicen usted tiene que ir al centro de salud más cercano a su domicilio. Claro, claro, Entonces, claro. bueno, se empieza a hacer toda una cadena de problemas, ¿entendés? Bien. Bueno, Natalia, entonces, ¿por qué no nos reiterás? Y si nos quedó algo por preguntarte y vos quieras agregar, pero reiterarnos la convocatoria de mañana, por favor, y nos decís dónde queda el Centro de Salud 333 René Favaloro. Bueno, el centro de salud René Favaloro queda entre la calle Chiclana y Sarmiento de Panquegua. Está justo ubicado en la esquina. La convocatoria va a ser a las 18:30. Y para cerrar, y antes que nada agradecerles que nos hayan llamado, que se hayan preocupado por esta situación, porque la verdad que nosotros estamos muy contentos de saber que hay muchas personas que están preocupadas por esta situación y es momento de empezar a ocuparse. Entonces, nosotros como vecinos nos vamos a ocupar, vamos a luchar hasta lo último para lograr la reapertura y cuando se logre, vamos a hacer un gran festejo, te lo puedo asegurar. Bueno, Natalia, Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu comunicación. Estamos acá para lo que necesiten, lo que quieran comentar. Y reiteramos la convocatoria para mañana, viernes 24 de abril, sí, a las 18:30 horas, en la puerta del Centro de Salud, número 333, René Favaloro. Exacto. Te agradezco y muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, un abrazo y que todo salga bien. Bueno, gracias. Les agradezco.